Lección número 2. Nuestraesperanza.cl. Para el 13 de enero de 2018. Lo veo, lo quiero, lo tengo. Sábado 6 de enero. Para memorizar. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo capítulo 13, verso 22. El amor al dinero y las posesiones materiales pueden provenir de muchos ángulos diferentes. Elena de White describe la maniobra del diablo para atraernos a través de las artimañas del materialismo. Comillas, vayan, induzcan a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Preséntenles el mundo en su aspecto más atractivo, para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros. Mantengan el dinero en nuestras propias filas. Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Hagan que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder, y finalmente será separada del pueblo de Dios. Consejos de Mayordomía Cristiana, páginas 160 y 161. Esta estratagema, por desgracia, parece estar funcionando bien. Analicemos entonces estos peligros y lo que la palabra de Dios nos dice para que podamos evitar esta trampa espiritual.